¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y desde hace casi un año, porque en el mes de julio de 1999, casi un año no, desde el siglo pasado, desde el mes de julio de 1999, pues aquí, haciendo diariamente, salvo algún incidente religioso o extraño, puntualmente nunca faltamos a la cita. Siete años llevando la astronomía a todas vuestras casas, vuestros coches, vuestros sitios de trabajo. Saludos de Alfonso Saborido, que se siente aquí una vez más encantado en la pecera, y a nuestros compañeros que hoy se encuentran con nosotros. Don Manuel. Ah, empiezo yo. Buenas noches, o buenas tardes, noches. Siete años. Sí. Siete, eso es un programa duradero, ¿eh? Son muchos años, ni el tomate llega a tanto. Sí, sí. No tenemos nada que nos digan que cortemos, así que parece ser que, aunque no tenga mucha audiencia, pero por lo menos gusta. Sí tiene, sí tiene. No sé la que tiene. Doña Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Alicia es más jovencita. A mí me gustaría estar siete años aquí, los próximos siete años haciendo el programa. No, lo que queda, ¿eh? Pero siete años son muchos años, ¿verdad? Bueno, mientras esté a tu lado. Uy. Oh, qué bien ha quedado eso, ¿eh? Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Yo, cada vez que usted viene, es un doble sentimiento. de me gusta que venga porque aprendo un montón, pero luego estoy nervioso porque no sé por dónde me va a salir. Eso es bueno también, ¿no? Con el dedo hace la vida emocionante. Con el dedo en el micrófono por si tengo que cortar, pero bueno, al final siempre, hasta hoy, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el programa? Te voy a decir, desde 2001, ¿no, José Luis? Pues más de 4 años. De 2001, te conocí yo, en el 2001. Que ahora contaré, vamos un poquito de cotilleo, ¿eh? Contaré cómo te conocí en un encuentro un tanto raro. Y se une al programa José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Que no quiere hablar mucho, ¿eh? Dice que está de oyente, pero como él es especialista también en historia, y hoy José Luis nos va a ilustrar de nuevo con temas de historia, pues tú, mejor que nadie, le puedes hacer cualquier consultita o, bueno, siempre es bueno, ¿no? Sí, lo que querrás es polémica. No, no, no, así no te quita el puesto nadie, José Luis. Yo la primera vez que conocí a José Luis, me voy a contar, tú te acordarás, fue en el curso que hicimos allí de astronomía en Tabizna. Y entonces me tocó, había mucha gente, me tocó en la mesa al lado comiendo un potaje de garbanzo, con una berza, era. Y se me sentó un señor al lado, que nada más que me hablaba de Alejandro Magno. Y yo decía, ¿por qué no? Curioso, ¿no? Y no, bueno. Y así empezó nuestra ciberamistad, que hablamos mucho tiempo por IRC, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Qué ha sido ese Lancaster? Pues Lancaster, como casi todas las cosas de la vida, desapareció un día de allí, de IRC, pero no ha desaparecido de Internet, sí, en Internet. Pero de Lancaster desapareció. Sí, tenía un buen canal de cine. ¿Se llamaba? Se llamaba Cineclub. Cineclub. Que todavía está, pero totalmente muerto. Sí, el IRC... Está registrado el canal. Está pasando los baches gordos. Es normal también. Tiene mucha competencia. Era el único canal de chat, digamos, que había. Ahora hay miles. Y la cosa ha cambiado, ¿no? Pero bueno, se pasó muy bien aquellos tiempos. Hombre, y sobre todo la función que tenía que se pudieran conocer gente y comunicarse, yo creo que eso sí, fue muy bueno. Lo cumplió sobradamente y Internet lo cumple sobradamente. Y aprendí yo bastante de cine. No se me olvida una cosa que me dijo usted. A ver. Cuando se diga se acordará. Usted jugaba las adivinanzas. Y me hizo una película que es una francesa. Tirada en la arena, ¿no era? Oh, esa tuvo un éxito durante mucho tiempo entre mucha gente. Es que fue buenísimo. Muy bueno, sí. Una pista, una película. ¿Sabes qué película es? Una francesa, ¿cómo era? Una francesa. Era un hombre que va por una playa y se encuentra una francesa enterrada en la arena. Ya. Y hay que saber que después siguen las pistas y finalmente es el planeta de los simios, porque la francesa es la Estatua de la Libertad. Eso. Era genial. O sea, eso fue genial. Lito se va, nos abandona. Que se va a caer de la silla. La tiene coja. No me voy. Bueno, pues antes de empezar con tu tema de hoy, interesantísimo tema, un repasito, Lito. ¿Qué? 43 grados el lunes, hijo. Venía comentándose a José Luis. He recopilado el récord desde que de mínimas. Sí. Desde que estoy midiendo la temperatura, ayer precisamente, 28,1 en la playa, 28,1, y estaba yo diciendo a las 7, a las 8 menos 10 de la mañana. Y ayer, cuando me acostaría sobre la hora típica de allí, desde el playeo, que son bastante tarde, sería la 1, 1:30. 30-31 grados. Acostarse con 31 grados tiene en la Lid estación, ¿sí?, meteorológica. Hoy es jueves, ayer miércoles a las 6:15 de la mañana, que es cuando yo me levanto, 31 grados. Ya, Andana dice que no puedes dormir con esa temperatura. ¿A partir de qué temperatura? A los 24-25 grados ya, sí, incómodo. Alfonso, ayer vi yo una noche tormenta. Son las tormentas de verano, ¿no? Sí, anoche había muchas tormentas térmicas de estas. Peligrosísimas. ¿Cómo que no suenan? Porque tú no estabas debajo. Vete a la sierra, a ver si sonaban. Tú la veías de lejos. Bueno, hoy me ha llovido. Y esta mañana cuando iba para el puerto, estaba cayendo una por la parte de Medina, Alcalá. ¡Buf! Un montón, ¿eh? Sí, no eran secas precisamente, no, ha chispeado, está en el puerto también ha chispeado esta mañana. Sí, ha llovido esta mañana, mejor así porque por los rayos son peligrosos. Están provocando bastante incendios. Sí. Bueno, Es normal, también el mes de julio. Hombre, la disposición como estamos de anticiclones y borrascas hace que el levante aquí sople, se ha hecho el dueño y señor. De hecho. Y hasta que no varíe la cosa no suavizará, porque con levante no es que sean temperaturas extraordinarias, es normal. Es el del Sáhara, no es el de las Azores, o sea, es el que viene del norte de África directo, ¿no? Sí, no, el de las Azores no es. Debe por ser el levante, vamos, que... Sí. Hasta que no entre un... o haya otro cambio, pues tenemos que soportar el levante. De todas maneras, este levante, cuando se levantó el levante, cuando saltó el levante, se bajó un poquito la temperatura, ¿eh? Porque el otro día que no había aire, es que el aire era ardiendo, o sea, lo que vino es una masa de aire. Uh-huh. Era horroroso, pero bueno. Pero ha bajado, hemos estado 2 días y fuera. No como hace 2 o 3 años, fue un mes de junio o julio, que duró la ola 20 y tantos días y, se, bueno, en Francia morían la gente como que. Don José Luis, pues, ¿qué nos trae usted? ¿Podemos empezar, si quiere? Sí. Bien. ¿Me coge así en frío? No, usted nunca está en frío en cuestiones de historia. Bien, vamos a ver. Ya empezamos este tema en otra ocasión. Yo le he dado un viso un poco nuevo al tema de los exploradores, en concreto al capítulo este 1 de introducción. Y vamos a explicar por qué le damos importancia a los exploradores. Sí. La idea es como... ¿En qué consiste? Sí, pero como precursores, aunque este programa es de astronomía, luego astronautas son exploradores, pero... Hubo antes, los astronautas, si no hubieran sido por los grandes exploradores que ha habido antes, no habrían llegado. Y si la misión a la Luna fue importante, otras también fueron muy importantes y casi, a lo mejor, hasta que más difíciles, ¿no, José Luis? Claro. El tema está en que ahora mismo prácticamente lo que estamos haciendo, para utilizar un símil, es parecido a la navegación de cabotaje, o sea, de ir por la costa de los marinos antiguos. Porque si no salimos, no hemos salido ni del sistema solar y vamos casi de planeta en planeta y a lo máximo que hemos ido, entre comillas, en persona, o sea, seres humanos en naves tripuladas, es a la Luna, que es como decir al islote de ahí al lado, ¿no? Sí. Y los otros los tenemos a la vista, incluso. O sea, a la vista me refiero astronómica. Están muy cerquita y hemos enviado naves no tripuladas, ¿no? Entonces... el viaje de Colón es infinitamente más fantástico que el que están haciendo ahora mismo los astronautas, ¿no? Y prácticamente lo que anima a un hombre a hacer ese tipo de viaje, a mí se me antoja pues muy parecido, ¿eh? Esta mañana incluso, antes de preparar este programa, estaba pensando en lo que puede, en la locura. Para mí, sé que si hubiera aquí más gente, compañeros nuestros, dirían que no es una locura y que ellos estarían dispuestos a ir, pero yo siempre lo he dicho. Para mí es una locura meterse en una lata de esta, en una lata cuadrada y que te manden al espacio como a la perrita Laika, vamos, que me da incluso escalofríos, ¿no? Pensarlo siquiera. Y otra cosa es la cantidad de accidentes que ha tenido pues los viajes espaciales y que me gustaría saber. Seguramente estarán las estadísticas por ahí, los porcentajes. Sí, los hay, pero las americanas, ¿no? Las rusas se desconoce bastante. Pues los porcentajes tienen que ser escalofriantes. Sí, sí, ¿no? Muchos astronautas muertos, ¿eh? Sí. Entonces, verdaderamente esta gente es heroica, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y eso puede empezar aquí. Y lo que me gustaría recalcar es que el comienzo de la exploración de la humanidad es una exploración, o sea, es un comienzo de exploración como especie. Por tanto, al ser como especie, como una especie animal más, es una exploración muy limitada y poco consciente. Que yo creo que donde está la diferencia con respecto a lo que vamos a ver luego, ¿no? Poco consciente. Poco consciente. Porque que es como se desenvuelven los animales. Los animales, pongo un ejemplo, los dinosaurios ocuparon todo el planeta, llegando a la Antártida cuando había poco hielo, porque ya entonces sí había hielo, pues los dinosaurios llegan a la Antártida y se adaptan y no eran nada conscientes, porque no tenían conciencia. Vamos a hacer un esquema. ¿Cómo estaba la Tierra? Pues la Tierra teoría en de, un primer momento, en el que hace 200 millones de años es prácticamente un solo continente, luego empieza a desgajarse. Y prácticamente hace 65 millones de años, que es cuando desaparecen, pues los continentes están muy perfilados ya, aunque no exactamente igual que ahora. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos que los animales ocupan el planeta sin tener conciencia del espacio geográfico que ocupan. Uh-huh. Y en gran parte el desarrollo inicial de la humanidad y la conquista inicial del planeta por parte de la humanidad es igual. Sí. Es una conquista no consciente y por tanto, entre comillas, no hay exploración propiamente dicha. Hay ocupación del territorio. Por eso, cuando nos llegamos a América y nos encontramos allí a los indígenas, a los indios americanos, ellos tenían conciencia de los pequeños territorios que habitaban, pero no del mundo en el que se encontraban. ¿Existe alguna película que refleje eso? O sea, algo que Pocahontas, no, hombre. Perdón. ¿Alguna sí. película que refleje la llegada de los españoles a América? Pero desde el punto de vista indígena. Indígena. Me lo pones complicado. Es que no soy yo ninguna ahora mismo, no caigo. No, sí, desde el punto... deben haber hecho algo, pero que yo sepa ahora mismo no recuerdo ninguna. Pues debe ser curioso el explicar, ¿no?, cómo ese choque de civilizaciones. Todo, ¿no?, es el punto de vista, pues cuando se hizo Colón, el descubrimiento y todas estas películas, pues evidentemente son desde el punto de vista etnocéntrico europeo, ¿no? Eso es evidente. Uh-huh. Bueno, pues si quieres podemos empezar sí. el periplo, aunque ya hemos empezado algo, ¿no? Y decir que la colonización del planeta se ha llevado a cabo de una manera sistemática, que ha habido avances y retrocesos, pero que fundamentalmente hay que recalcar que la figura del explorador, del descubridor, es una especie de punta de lanza donde los exploradores a veces han sido como niños perdidos. Y como niños perdidos, no sé, igual que cuando pierdes a un niño pequeño en un supermercado o lo pierdes en la playa, cuando lo encuentras pues te da mucha alegría, ¿no? Me estoy acordando de un personaje como el de Scott y la pérdida de Scott. Es un personaje que no vuelve, encuentras al niño pero el niño está muerto ya, ¿no? Y ese personaje, digamos que históricamente se ha tratado así. Es un personaje que nos da lástima, ¿no? Lástima y por otra parte lo consideramos un héroe, ¿no? Tiene las dos... Claro, es que es un héroe. Claro, pero... Solo que llega un poquito tarde, nada más. Sí, lo consideramos de las dos maneras, ¿no? Por una parte nos solidarizamos con el dolor de esa expedición y por otro sentimos pues la grandeza del héroe, ¿no? Por otro lado hay el explorador como... hijo pródigo, ¿no? La persona que se va, vuelve, pero que solamente lo reconoce su padre, porque los demás o bien le tienen envidia o bien odio a muerte, por muchas razones, porque es de otro país, porque consideramos que está mal lo que hace, etcétera, ¿no? En la historia, ¿un explorador era sinónimo de conquistador? ¿Por eso se podía dar esa envidia? Incluso hay conquistadores que no son reconocidos como exploradores sino a posteriori. Al revés. Uh-huh, sí. O sea, el caso de Alejandro, muy claro, ¿no? Alejandro Magno. Él es un conquistador, no se pensaba que fuera un explorador, y solamente con perspectiva histórica se ve que es un explorador. Y sobre todo por la idiosincrasia del personaje en sí, ¿no? Y lo último, el último personaje que se me ocurre de esto, he comentado dos, el niño, el hijo pródigo, y el otro sería el sistema, cómo va avanzando, cómo va ocupándolo todo. Cuando digo sistema me refiero a la humanidad en su transformación del mundo. Y genera un producto que es el explorador, que es una punta de lanza, que lo manda por delante y que luego el propio sistema, en función de sus intereses, pues o lo encumbra y lo convierte en un héroe o lo desprestigia directamente, ¿no? Y en este caso, pues es poco clara la frontera que hay entre el héroe y el villano, ¿no? Recuerdo ahora mismo, así a bote pronto, dos personajes de la historia española, como son Colón y Cortés, ¿no? Colón se creía que iba a ser un rey allí en las Indias. ¿Él pensaba eso? ¿Eh? ¿Él pensaba claro, eso? Claro, él quería ser el representante del rey en las Indias. En las Indias, pensando que aquello era China, ¿no? De la mar océano. Sí, quería conquistar aquello y quería ser el representante, el virrey, por tanto, ¿no? Que era el título que recibían estos gobernadores, ¿no? Aparte de la riqueza, quería una décima parte de la riqueza que se produjera allí, ¿no? Y al final, pues, terminó encerrado en un calabozo, ¿no? Y el otro curioso es Cortés, ¿no? Después de conquistar México y tal, resulta que se cruza con Carlos V y Carlos V pregunta que quién es el personaje justo aquel que está allí en la esquina, le dicen que Cortés, ¿no? Y el otro pues va y lo desprecia, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias se observa como el sistema, refiriéndome al sistema, los imperios, sí, los movimientos económicos necesitan de estos personajes, pero luego los tratan en función de sus necesidades como héroes o como villanos, ¿no? No está muy definida la cosa, ¿no? Y si quieres ahora podemos hablar cómo empieza esta aventura, ¿no? Sí, pues venga. Bien, la historia de la humanidad, o sea, del hombre, en el fondo también es la historia de semejantes nuestros. Los primeros semejantes, pues no son otros que los mamíferos en sí mismos. Los mamíferos aparecen hace unos 200 millones de años, a la vez que reinaban los dinosaurios, pero hace 65 millones de años, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, sí, con la caída del famoso meteorito del Yucatán, pues hay un momento en que a los mamíferos se les da una nueva oportunidad, ¿no? Para que reinen como especie una vez que los dinosaurios pues han sido aniquilados. No porque fueran más tontos, ni más torpes, ni tuvieran unas condicionantes especiales, sino simplemente porque las condiciones del planeta en ese momento, a mi modo de ver, permitían solamente que animales muy pequeños sobrevivieran y solamente aquellos que se pudieron mantener durante un lapso bastante elevado de tiempo, pues terminaron sobreviviendo. Entre ellos, esos descendientes de los dinosaurios que todo el mundo reconoce ya que son las aves, ¿no? Son las, es verdad. Mira, un inciso. Toda la mañana le he hecho comer a los patos, o los ánsares, son dinosaurios, ¿eh? Sí, si le quitan las plumas, son dinosaurios. Hay dos tipos de dinosaurios y uno de ellos, o sea, directamente pues entronca con tanto con Velociraptor como con todas las aves que conocemos hoy día. Y solamente hace unos 25 millones de años pues empiezan a proliferar pues los, digamos que las ramas de las que procedemos nosotros y proceden pues los monos antropomorfos, ¿no? El origen de todo esto parece que es uno de los seres o de las especies que dan origen a tanto a los monos antropomorfos como a los homínidos, es el procónsul, ¿no? Una especie que apareció, ya digo, hace unos 25 millones de años. Entre 25 millones de años y hace unos 5 millones de años, esto era, me refiero al planeta Tierra, el planeta de los simios. El planeta de los simios no está en el futuro fantástico de la película de Schaffner, sino que fue hace 25 millones de años. El clima de la Tierra era mucho más amable de lo que es ahora, mucho menos árido, pero a partir de entonces y hasta hace unos 5 millones de años, pues el planeta, digamos que fue ganando en aridez, ¿eh? Las masas continentales tomaron una nueva forma. América del Norte se unió con América del Sur, la Antártida Australia se terminó de aislar y las islas de Oceanía de conformarse, aunque todavía estaban unidas en gran medida. Todas esas islas del sudeste asiático estaban bastante unidas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer criaturas tales como en principio una especie llamada Ardipithecus ramidus, de la que a su vez aparecen los Australopithecus en todas sus variantes, tanto amanensis, farensis, africanus, bueno, no quiero referirme a ellos en particular, tan solo decir que viven entre 4,2 millones de años y 2 millones de años, ¿eh? Este ser ya es un ser que tiene locomoción bípeda, o sea, anda sobre dos pies. No puntualmente como puede hacer un mono, sino que sus caderas tenían una posición distinta que le obligaba a andar erguido. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que este ser anda erguido, la evolución, o sea, la adaptación al medio, le es favorable. Le permite ver, por ejemplo, más lejos, al enemigo de lejos. Entonces, estos seres, australopitecos también, y otros simios, pues eran atacados, digamos que eran presa, no eran predadores, ¿eh? Y entonces, claro, si te querías defender, pues era importante que la presa, que los cazadores se les viera desde lejos, ¿no? Y eso le dio una serie de ventajas evolutivas a estos seres bípedos que les permitió continuar. Hay que decir, sin embargo, que muchas veces estos primeros homínidos y los que vienen a continuación estuvieron a punto de extinguirse, y de hecho se extinguieron como especie, porque esta gente, probablemente nosotros vengamos, probablemente, de Australopithecus africanus. Hay teorías que nos enlazan con la llamada Lucy, ¿no? ¿Eran nómadas o eran sedentarios? Estaban en un territorio muy concreto, que es en... prácticamente estaban distribuidos a lo largo de una franja africana que es la falla del Rift. Sí. La falla del Rift es un sitio espectacular donde África parece que se está dividiendo y conformando dos continentes. Llegará el día en que aquello se inunde de agua y África se divida en dos. ¿Por Kenia, por ahí? Sí, por la parte de Kenia, Uganda, toda esa parte. Deja Somalia a la derecha. Un trozo más pequeño. El cuerno de África. ¿Y qué ocurre? Que esa zona en particular ha hecho que los seres que allí viven se aíslen y generen especies nuevas. Una de las causas de la especiación, o sea, de la generación de nuevas especies, consiste precisamente en que un grupo se queda aislado y adquiere características nuevas. Como los canguros. Por ejemplo, se adquieren características nuevas y eso permite que se desarrollen. Bueno, pues varios saltos evolutivos que nos afectan directamente se han producido en esa zona. De hecho, estos seres, los Australopithecus, aparecen ahí. Un ser que aparece luego, que es Homo habilis, aparece ahí. Neandertal será una continuación de un ser denominado Homo antecesor, del cual parece que sale Neandertal y Homo sapiens, o sea, Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros, ¿no? Pero todos, o sea, tanto el Homo sapiens, como probablemente antecesor, no Neandertal, porque este aparece luego, digamos, como evolución de Homo antecesor, sí. Y todos los demás nacen en África. África es la gran cuna de los homínidos. ¿De No aparecen en Asia ni en Europa, ni, exceptuando, ya digo, Neandertal, que es muy específico y como producto de una evolución posterior, probablemente, y según Arzuaga, de Homo antecesor, ¿no? Pero la cuna real de estos seres es África, lo cual es algo espectacular, ¿no? Porque le da una resonancia, por lo menos, no sé, mítica, ¿no? Por cuando menos, ¿no? Sí, es curioso. Adán y Eva eran negros. ¿Eh? No, seguro que Adán y Eva eran negros. Eran negros. o por lo menos me apareció por allí. No sé si de qué color exacto sería, pero probablemente. Y la cuestión está en que este desarrollo, pues, se produce allí. Se podrían incluso referir, nos podríamos referir a otros especies. Por ejemplo, hace 1,8 millones de años están los parantropos. Homo habilis, que se desarrolla a la vez que los últimos Australopithecus, se producen entre 1,9 y 1,6 millones de años. Y por fin, Homo ergaster, que Homo ergaster nace en África, y muy románticamente se dice en algún documental que en su viaje a Asia, a Europa y probablemente a las islas del sudeste asiático, se convierte en Homo erectus, ¿no? Sí. Lo de Homo erectus es muy curioso también, porque un desarrollo específico de Homo erectus es el Homo florensis, o el hombre de flores, este que se ha considerado como un ser extraño en la isla de Flores, ¿no? Sí. Por allá por Java, ¿no? porque una característica especial que tienen las islas es que los habitantes de las islas, sobre todo mamíferos, pues disminuyen de tamaño. Ya no, se han encontrado elefantes muy pequeños, osos pequeños y hombres pequeños. Tan pequeño que es un quebradero de cabeza, nunca mejor dicho, averiguar por qué un ser con el cerebro disminuido, como si tuviera cogido un jíbaro y tuviera reducido, pero vivo, tenía la misma capacidad que un ser con, que siempre hemos dicho que la capacidad craneal tiene que ser, por lo menos tener unas dimensiones específicas. La única explicación que a mí se me ocurre y que seguramente es más efectiva, es que claro, el índice de encefalización de todas las especies se realiza mediante capacidad craneal dividida por la masa corporal completa. Sí. De manera que cuanto más grande, no sé, Neandertal por ejemplo era muy grande, pero comparativamente con su cerebro, el índice de encefalización era más pequeño, ¿no? Entonces, probablemente por esto pudiera seguir mantener, digamos que unos niveles de inteligencia bastante grandes, ¿no? Pero ya digo, el Homo floriense parece que es un Homo erectus. ¿Y qué tiene que ver esto con los exploradores? Bueno, pues si Homo habilis no salió de África, hay quien dice que llegó a la costa sirio-palestina, Homo erectus llega a Europa, llega a Asia, de hecho ocupa toda Asia, y a las islas próximas del sudeste asiático, con este caso específico, ¿no?, del hombre de flores, ¿no? Y ya por último, hay que esperar al hombre para que se termine de ocupar por parte de los homínidos todo el planeta, me refiero a especies parecidas a nosotros. Habría que hablar antes de qué supone el desarrollo de otra característica que sería la conciencia, porque si bien nuestro desarrollo a lo largo del planeta, nuestra conquista del planeta se produce, ya dije, como una especie no consciente, sí que en este proceso vamos adquiriendo la conciencia, y yo creo que de eso podríamos hablar en el siguiente apartado. Pues sí, José Luis, interesante. Sí, del siguiente tema que me gustaría hablar sería de la cuestión de la conciencia, ¿no? Este es uno de los grandes debates que se ha planteado. Claro, para poder explorar, como para poder descubrir, que de ese tema hemos hablado aquí mucho también, del tema de los descubrimientos, ¿no? Cómo el hombre llega a dominar la naturaleza mediante el descubrimiento también técnico, ¿no? La exploración tiene un objetivo fundamentalmente geográfico. O sea, la exploración es la exploración geográfica de. Hay un afán de conocer. Claro. Deseo de conocer. Un deseo de conocer. Por eso digo que hay dos partes. Tienes conciencia de que no conoces todo. Lo científico, etcétera. Y luego la exploración geográfica, ¿no? Que es un poco de lo que hablamos aquí, ¿no? Con sus múltiples facetas, ¿no? Uh-huh. Claro, pero para eso hay que tener, digamos que en el transcurso de esa exploración se produce un desarrollo de la conciencia. Y el gran debate, para mí fantástico, es ¿qué se produjo antes? ¿El desarrollo del cerebro o las características del hombre físicas? ¿Qué fue antes, que el hombre caminara erguido y que empezara a manipular objetos, o la adquisición de un cerebro grande? ¿Querías comentarme algo? Yo pienso que algo paralelo, ¿no? Es decir, claro, ese es el debate, y hay tres opciones. Sin cerebro, tú difícilmente aprendes a nada. Ese es el debate. Pero el debate, al final... Sin embargo, el cerebro, los procesos mentales se hacen con el aprendizaje. Sí. Pero el debate es más complejo. Porque en el fondo es un debate entre el materialismo, o sea, la gente que tiene una ideología materialista, incluso yo diría entre la ciencia, y posiciones más conservadoras de carácter incluso teológico. Creacionista y idealista. O sea, hay una confrontación entre idealismo y materialismo. No porque lo diga yo. Lo comentaba Alito cuando veníamos para acá, me voy a basar en Stephen Jay Gould, un científico norteamericano, el mayor difusor de la paleontología actual, y referencias a, no sé, en todos los libros que aparecen aquí, el escándalo, por ejemplo, del hombre de Pilda, aunque ahora diremos de qué va la cosa, pues muy patente. Además, el mismo Stephen Jay Gould tiene varios artículos dedicados al tema. Piltdown es un caso característico del siglo XIX, de cómo se puede, y que estuvo vigente durante casi todo el siglo, durante muchos años del siglo XX. Bueno, no recuerdo la fecha exacta en la que se crea Piltdown, probablemente fuera, he dicho finales del siglo XIX, probablemente fuera comienzos del siglo XX, y se mantiene durante muchos años, bastante avanzado el siglo XX. Como verdadero, es un cráneo donde creo recordar que la mandíbula, que se dice que se encuentra, es de un simio, y el cerebro es un cerebro grande, gigante. Justamente lo que todo el mundo en esa época pensaba que debía ser. Sí. El descubrimiento de Lucy y los demás Australopithecus de África demuestran que es al revés. O sea, la demostración palpable de que el primer ser homínido que caminaba erguido durante muchos millones de años tenía el mismo cerebro, o muy parecido, al de un chimpancé. Sí. Con lo que la postura fue muy anterior, en millones de años, al desarrollo cerebral. Y entonces, pero en el siglo XIX ya se adelantaba la teoría actual, la que tiene dominancia actual. Y fundamentalmente, lo recoge Stephen Jay Gould, dice, hace una referencia a Engels, que a su vez se refiere a los estudios de Haeckel. Engels, el coautor del Manifiesto Comunista junto con Karl Marx, ¿no? Siempre al final. Sí. ¿Qué te dice? No, que tiene que aparecer al final. Dice, la posición erguida dejaba las manos libres para la utilización de herramientas. Trabajo en terminología de Engels. El aumento de la inteligencia y el lenguaje vinieron después. Esto, ya te digo, casi un siglo antes de la aparición de Lucy. Y después, este texto me parece fundamental, dice Stephen Jay Gould. Engels escribe, el mérito del rápido avance de la civilización le fue atribuido a la mente, el desarrollo y actividad del cerebro. Los hombres se acostumbraron a explicar sus acciones a partir de sus pensamientos en lugar de sus necesidades. Y así surgió con el transcurrir del tiempo esa perspectiva idealista del mundo que, en especial a partir del derrumbamiento del mundo antiguo, ha venido dominando las mentes de los hombres. Sigue aún gobernándolas en grado tal que incluso los científicos naturalistas más materialistas de la escuela de Darwin siguen siendo incapaces de hacerse una idea clara acerca de los orígenes del hombre, porque bajo esa influencia ideológica no reconocen el papel que en esto ha desempeñado el trabajo. Un momentito, tenemos una llamada de teléfono, ¿vale? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, díganos. Mire, yo quería terciar en este... Un momento. Dígame. Sí, hable. Sí, mire, yo quería terciar en este debate que encuentro muy interesante, porque mi punto de vista es completamente distinto al de este señor que está hablando, que estará muy letrado y sabrá de muchas cosas, pero se le falta mucha, se le falta, porque su punto de vista es absolutamente materialista. Y yo no sé qué tiene ese señor en contra del idealismo que ha conducido al ser humano, pues, a grandes avances durante todo este tiempo. Y habla de no sé qué, de los monos, cuando está perfectamente claro en la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso. Y ignora, por lo visto, todos los nuevos movimientos que se desarrollan en Estados Unidos por parte de cristianos, auténticos cristianos, ¿no?, evangélicos, no esos católicos que por lo visto son, hoy por hoy, tienen una mentalidad tan tibia que parecen haber olvidado sus orígenes. Y está absolutamente claro que el diseño inteligente es realmente la fuerza que ha dado lugar al universo. Diseño inteligente de Dios nuestro Señor. Así que, por favor, yo entiendo que no puedo negarle a este señor su libertad de expresión, que ya me gustaría, por lo demás. Pero lo que está diciendo está escandalizando a nuestra audiencia y dando una visión absolutamente torcida de la realidad. No sé qué opinará este señor de mis posiciones. Quisiera escucharle. No cuelgue, no cuelgue. Pues yo respeto totalmente su opinión, pero para entrar en un debate habría que repetir aquí la película aquella protagonizada por Spencer Tracy y Frederick Marc, La herencia del viento, que fue el debate que se produjo a comienzos del siglo XX entre creacionistas y simplemente un científico agnóstico que se reconocía el protagonista de la película, Spencer Tracy, en La herencia del viento. Evidentemente, si aquello generó un juicio y generó un debate que duró días y meses y que todavía continúa, no lo vamos a resolver en dos minutos. Lo que yo le digo es que yo respeto sus ideas, no las comparto efectivamente, y que en todo momento las opiniones que yo estoy planteando aquí, tengo una amplia bibliografía que voy a mencionar ahora dentro de un momento, pues la voy a decir, incluso estas últimas opiniones... De ateos y todo lo demás. Estamos acostumbrados a esa bibliografía inspirada por el demonio, por supuesto, sin lugar a dudas. No, este señor Stephen Jay Gould es uno de los paleontólogos más importantes que ha dado Estados Unidos, y no precisamente... Vamos, eso de que el demonio haya influido en que escribiera esto, a mí me parece un poco, no sé, de la Edad Media, ¿no? Pero es paleontología y más Biblia, es lo que haya falta en el mundo en general. Teología. Teología. Pues sí, pues sí. En fin, yo no quiero dar temas a José Luis. José Luis, si no puedo estar más de acuerdo contigo, si tú lo sabes, es que te adoro. ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Que... vamos a no te voy a decir lo que pienso. Es nuestro compañero Marco, ¿eh? Eres un buen actor, tío. Se lo han tragado. Sí, pero de todas maneras no has convencido a nadie, me parece a mí, ¿eh? Lo único que te faltaba por decir es que me quemabas en el infierno, porque ya lo he dicho muchas veces. ¿Tú te habías dado cuenta, Lito? No me había dado cuenta. Estaba ya sospechando. Un aplauso al actor, ¿eh? Estaba sospechándolo después de esas recalcitrantes opiniones. Digo, por aquí es raro que se escuche. Tú sabes, de todas maneras, Marco, ¿sabes qué es lo que me extraña? Me extraña que una persona tan inteligente como tú no la haya convencido yo ya. Yo no estoy convencido ya por ti, José Luis. En fin, quedamos a hablar. Y esta cosa tan aquí demostrada, pues, vamos, hace ya muchísimo tiempo. Vale. Así que, hombre, no sé si existirá... No, ahora tendremos que discutir sobre el dichoso Teilhard de Chardin ese. Decía que no creo que haya nadie que piense como mi personaje a esta altura. Pero bien, si lo oye, espero que después de escucharte, pues, se convenza. Me has dejado en medio de mi alegato en favor de la teoría de Engels, pero bueno... Muy apropiado. Bueno, pues nada, Dios mío. Bueno. Un saludo. Venga, Marco. Un abrazo. Un saludo a Mercedes. Hasta luego. Una actuación buenísima. Yo creí que era un cura, vamos. Es que habla como un cura. Pero un cura de hace 40 años, ¿no? De hace 40 años. Pero no me extraña que haya por ahí. No. Corrijo. Hay muchos curas que piensan así todavía. Por las cosas que vemos. Y el cambio de voz, buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Yo no lo he reconocido, la verdad. Tengo que reconocer, ¿no?, que he pensado, digo, joder, estará... De nada salió este hombre, ¿no? Sí. Al 956-33765. De todas formas, creo que he defendido bien la postura, no sé. Sí, no, no, correcto. He respetado hasta sus ideas y todo. O sea. Tienes que verle, Marco, tendrías que verle los gestos de cuando escuchaba. Los ojos como platos, vamos. No, anotando en el, con el boli y todo. No, toda la... había anotado lo de Spencer Tracy y Frederick Mark, que era lo que le respondió. Ah, estabas anotando para responderle. Sí, claro. Sí, estaba. Que no se le iba a escapar una, vamos. Bueno. Pues después bueno, de este inciso, aparte había que mantener el respeto que yo creo que sí, cualquiera que llame a este programa que él falta, él falta un poco el respeto, ¿eh? Porque vamos, habla con una agresividad que se quedó donde, sobre todo cuando pero ha hablado con tanta agresividad que se descalificaba a sí mismo, ¿no? Sí, personal, claro, sí. Eso es lo que pasa. Bueno, pues lo que estábamos diciendo sobre el tema de, una vez que terminan las palabras de Engels, dice Stephen Jay Gould, ¿no? La importancia del ensayo de Engels no yace en el feliz resultado de que el Australopithecus confirmara una teoría por él propuesta vía Haeckel, que es el que establece esto en el siglo XIX. Me refiero al papel del trabajo en el desarrollo hipotético del hombre, ¿no? Sino más bien en su perspicaz análisis del papel político de la ciencia y de los prejuicios sociales que llevan a un estancamiento de la paleontología prácticamente hasta mediados del siglo XX, que afectan necesariamente a todo pensamiento. Este debate lo hemos tenido muchas veces en cuanto al papel precisamente de la economía y de la política y por supuesto de la ideología en torno a la ciencia, ¿no? Uh-huh. De cómo la ciencia está influenciada grandemente por estos presupuestos, ¿no? Me pareció interesante precisamente por las dos cuestiones. Por un lado, el debate este de cómo se adquiere la conciencia que fue antes, si el cerebro grande o la postura erguida, y cómo este debate pues trascendía el puro hecho científico, ¿no? Habría que hablar luego también de otro aspecto que no sé si nos quedará tiempo, pero comentar, que eso lo recoge Arzuaga en su libro La especie elegida, el papel de la posición de nuestro aparato fonador, en la medida en que nosotros, para mientras estamos comiendo, tragando, bebiendo, no podemos respirar, con lo cual eso evolutivamente es nefasto. De hecho, ningún mamífero funciona así, y parece que ningún homínido funcionaba así, de manera que Homo sapiens, el desarrollo de Homo sapiens, sacrifica esa ventaja evolutiva de poder beber, comer y respirar al mismo tiempo por el poder hablar, por tanto comunicarse. Sí. Es algo interesantísimo. Y una cosa que me ha parecido, estudiando el tema, más interesante todavía, es que los bebés están tragando y respiran. Y es porque la laringe la tienen más arriba que el adulto y luego se le baja. Sí. ¿Eh? Ya juega la epiglotis ahí. Exacto. O sea que en el momento en que otra reflexión también hecha al hilo de esto es que Neandertal probablemente por su adaptación al frío no pudiera hablar, al menos hablar como hablamos nosotros, porque ¿Cómo se comunicaba Neandertal? Pues más torpemente que nosotros, mediante gestos, mediante sonidos, pero no mediante un lenguaje fluido como nosotros. Diferencia. Precisamente porque mantenía la característica que tienen todos los mamíferos, la mantenían ellos y los otros homínidos, que es que a ellos no se les bajaba la laringe. Entonces nosotros necesitamos de la epiglotis para cerrar los conductos, porque ahí no hay nada, solamente está la epiglotis que deja el paso o bien hacia el esófago o bien hacia la tráquea. Esta pregunta sería para nuestro compañero Álvaro, pero por ejemplo, ¿el neandertal tendría cuerdas vocales o no? Podría tener cuerdas vocales, pero no con el desarrollo que tenemos nosotros. Claro. Precisamente, hay una característica de la evolución que es que, esto es otra vez una teoría materialista, que los órganos aparecen antes incluso que la función que luego tienen. De hecho, es muy probable que las alas aparecieran antes que la capacidad de volar y que las aves vuelen porque tenían alas. A ver, si no tiene alas no puede volar. Sí, por eso mismo, que no aparecen las alas para que el animal pueda volar. Es más, está la herramienta y después está el uso. El uso, exacto. Por ejemplo, las patas. El otro día vi un documental alucinante, no recuerdo ahora cómo se llamaba, sobre... Quiero acordarme de cómo se llamaba, porque si no me voy a bloquear. El tema estaba en cómo habían salido los peces del mar para llegar a la Tierra. Sí. Y la respuesta era que hay peces hoy día, está demostrado, está demostrado porque hay películas sobre ellos, que andan sobre la superficie. Mira, te digo una sobre cosa, la tierra. Yo le he hecho todas las mañanas de comer los pescados y se salen al césped y comen hierba, ¿eh? Yo en mi vida había visto eso. Y se salen, comen la hierba y se meten para el agua. Pero estamos hablando de peces que tienen patas ya en el propio mar. Pero eso es una especie ya de paso del pez al anfibio. No tiene nada que ver. Por eso se pensaba que determinados anfibios, que se ven peces que están saliendo del agua, estos peces eran el primer eslabón hacia los mamíferos. Hoy día se sabe que no, que eso es una evolución. Pero la evolución real son peces que andan con cuatro patas por el fondo del mar. Ah, que andan en el fondo del mar. Claro, la unión de cuatro patas más un tipo de pulmón permite salir. Sí. Pero la formación de las patas por debajo del agua, que probablemente hayan evolucionado porque si tú vas con patas por debajo del agua no levantas la tierra y no llamas la atención. Sí. ¿Eh? Eso hizo posible que luego pudieran salir a cuatro patas a tierra. Uh-huh. Unido a un cuerpo pulmonar, etcétera, etcétera. O sea que, entonces, en el tema de nuestras cuerdas vocales, las cuerdas vocales, de alguna manera ya estaban ahí. Y nosotros le fuimos dando el otro tipo de utilización, ¿no? Yo creo que en esa línea es en la que van los estudios actuales, ¿no? Tendríamos que hablar, por último, hemos hablado cómo Homo erectus llega a Asia, África, cómo coincide en Europa con los primeros Neandertal, y ahora hay que hablar de Homo sapiens. Homo sapiens aparece hace unos 100.000 años en África. Coincide su presencia con, probablemente, por supuesto, con Neandertal. Convivieron durante muchos años en la costa sirio-palestina. En Europa. Y probablemente también coincidimos con Homo erectus en Asia. De manera que no fuimos, a pesar del título de Arzuaga, la especie elegida, no fuimos los únicos, ¿eh? Estábamos allí conviviendo con otras especies. Y por adaptación, por desarrollo evolutivo, pues terminamos siendo la única especie de homínido existente sobre el planeta. Hay que decir que si hace 100.000 años estábamos en África, en Asia estamos desde hace unos 50.000, en Oceanía hace 40.000, básicamente muy poco, en un viaje de exploración que se me antoja, a pesar de haber muchas islas unidas apoteósicos, o sea, imagino a un grupo de individuos que se lanzaron en balsa a través de las islas y terminaron llegando a Australia, ¿no? Y hace unos 12.000 años entramos en América. Y aquí voy a poner el contrapunto del que hablaremos con respecto a otras exploraciones. Cuando se entra en Norteamérica, la bajada del hombre, de Homo sapiens sapiens, desde que entra por el estrecho de Bering y Alaska y va bajando hacia América del Sur, coincide desde el año 12.000 antes de nuestra era hasta prácticamente el año 5.000 antes de nuestra era, coincide con grandes extinciones. Mega herbívoros, animales que dependen de estos herbívoros, pues se van extinguiendo progresivamente a lo largo de toda América, con lo cual la entrada del hombre en América supone un colapso de la fauna existente, sobre todo la grande, ¿no? Hacemos una pausa, si quieres. ¿Mm? Y seguimos ahora con el tema. Pues venga, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos, nunca mejor dicho, a nuestros orígenes, a los orígenes de la humanidad. I slowly walk into the night around to see how dreams of people die. They gently fall from windows all around and crash against the ground like glass. And I'm so sorry, I'm so helpless in this angry world. If only I could change it for one day. is just a reason to make us believe that someone is loser, someone is winner, to make us believe that's the way it should be. But I don't wanna believe in the story they all tell. This fairy tale has gone too far. I take a step and dare myself to be free, to see how beautiful we are, that everyone can be a star. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos de nuevo aquí en la sintonía de Fronteras Radio. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de historia. La historia es una ciencia. La historia, hay quien dice que es una ciencia y otra gente dice que no tanto, y hay otros que dicen que la ciencia es ciencia y otros que dicen que no tanto, pero bueno. Pero vamos, para ilustrar al señor recalcitrante que llamó hace un momento. Sí. Al personaje, quiero decir, ¿eh? Nunca a mi amigo. Bibliografía de carácter general para toda la serie, ¿eh? Dos obras. Una que pueden encontrar en muchas bibliotecas de muchas casas, porque es un clásico, que es de RTV, el número 82, La conquista de la Tierra, Biblioteca Básica Salvaje. Eso está aquí en la biblioteca de... Sí, está por todos lados, porque esto es un clásico. Está en muchas bibliotecas, ¿eh? Que es una historia de los exploradores clásica. ¿Cómo se titula? La conquista de la Tierra, número 82 de Salvat, de la Biblioteca Básica Salvat. Esta es una nueva adquisición del Círculo de Lectores hacia los límites del mundo, los grandes exploradores, 2500 años de viaje, descubrimiento y aventura. Un libro muy muy bonito, que curiosamente el primer explorador no ha empezado tan atrás como nosotros, sino que el primero es Alejandro, el primer... explorador que recoge, y por pues, eso se compró usted el mismísimo Alejandro, al que le dedicaremos un programa, evidentemente. Y después, ya del tema específico que hemos tratado hoy, de Richard Leakey, de la famosa familia descubridora de Lucy y tantos otros descubrimientos paleontológicos, La formación de la humanidad, de Ediciones del Cerval. Buen libro ese, pues son buenos todos. La guía Cambridge del hombre prehistórico de David Lambert de la editorial EDAF. Uh-huh. ¿Eh? Oye, y la editorial EDAF. Aquellos que coleccionen National Geographic hay un especial, una edición especial de en lengua castellana de los orígenes del hombre, de los primeros homínidos al Homo sapiens. Esto es del otoño del 2000. Sí, a ver, la portada creo que la tengo. Sí. Tiene como todo lo que saca National Geographic en una fotografía, pues. Que magnífica. Te cae de espalda. Y después, un libro, para, a mi modo de ver, imprescindible, para simplemente para conocer de esto que se dicen, ¿qué leer? ¿Qué tenemos que leer para tener una cultura? Bueno, pues, de uno de nuestros máximos difusores de la ciencia en la actualidad, de Juan Luis Arzuaga, con, que lo hace junto con Ignacio Martínez. Ya sabemos que Arzuaga fue el que llevó a cabo las excavaciones de Atapuerca, la especie la elegida. De tenerlo aquí y poder estar con él. Uh-huh. Pues se llama La especie elegida y el subtítulo es La larga marcha de la evolución humana. ¿Eh? Esto está en Bucket, un libro de estos de edición de bolsillo. Ese libro está a 5 euros. O sea que ha tirado para el veranito leérselo. Y después uno de mis autores favoritos, el paleontólogo norteamericano, que es raro que sea norteamericano, pero lo es, Stephen Jay. No, lo digo porque tiene un pensamiento muy profundo, muy de agradecer, habrá más gente que piensa así, pero este tío es... para mí magnífico, porque este tío, si quieres aprender de cómo hacer ciencia y cómo tener un pensamiento objetivo y cómo no creerte lo primero que te dicen y realizar una introducción a la paleontología fundamentalmente, y tiene otro, bueno, o sea, voy a contar una pequeña anécdota nada más para que veáis las cosas que piensa este hombre y los artículos que escribe, sobre todo los de discusión, tiene muchos libros. Un estudio de por qué utilizamos, por ejemplo, el teclado QWERTY en las máquinas de escribir. Sí, eso lo he leído yo en algún lado. Pues, por el alfabeto inglés, aquí, bueno. Por el alfabeto inglés, ¿no? ¿Eh? Por el alfabeto inglés, por el número de letras que se utilizan, no, más o menos, ¿no era? Por la rapidez con la que escribimos. Si escribimos más rápido que lo que permitía una máquina QWERTY mecánica, las teclas se unían unas con otras y se trababan. Entonces, el sí. Teclado QWERTY permite una velocidad menor que en una máquina de tipo mecánico puede adquirir las manos mismas del hombre. Esa es, entonces, claro, en los ordenadores, por ejemplo, se ha conservado el QWERTY por evolución del propio teclado de la máquina de escribir, sí. Permitiendo, paradójicamente, un ordenador mecanismos o configuraciones de las teclas que nos permitirían velocidades mayores, pero lo tenemos así por la evolución del QWERTY. Cámbiame a mirar el sistema, porque exacto. Vamos, yo incluso en una cosa tan tonta como esa, la evolución funciona. Uh-huh. Y eso lo, y este tipo de cosas las estudia Stephen Jay Gould, y la verdad es que te abre bastante, creo yo, la mente, ¿no? Dices, coño, es una cosa que no sé, da que pensar, ¿no? No digas tacos que me riñen. Sí, la no me da cuenta, perdón. Stephen Jay Gould, la obra que he traído aquí, donde he recogido la cita de Engels, es Desde Darwin, reflexiones sobre historia natural, la editorial Herman Blume, aunque este libro está en más editoriales. Blume, y el artículo es concreto, la de las guías. ¿Eh? Blume es la de las guías. Sí, el artículo concreto se llama La postura hacia el hombre, donde hace una reflexión sobre la controversia de que fue el primero, si la capacidad cerebral o la posición erguida del hombre. Y ya está, con eso hemos acabado. Ya para el próximo día, pues, traeremos otros libros, otras bibliografías. Quiero decir, antes que nada, para terminar, que se lo comenté a Lito también antes de entrar en el programa, que quiero hacer una pequeña introducción histórica antes del comentario sobre exploradores. Por lo menos para hacernos una idea de cómo estaba el mundo en ese momento. Muy breve, pero para que nos hagamos una idea. Una breve introducción, realizamos la entrada con los exploradores y después pues una conclusión. Falta aquí hablar, una vez que el hombre ha llegado al planeta, qué es lo que pasa luego y a dónde queremos que llegue. Digamos que un punto de reflexión final, pero eso yo creo que será mejor hacerlo en el último programa, lo de la conclusión y hablar un poco del espacio, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo algún lugar bonito para ver pintura rupestre. Anda. ¿Dónde como no te vayas a Altamira? De todas maneras, aquí en la provincia, yo no estoy muy ducho en el tema de pintura rupestre. Oye, y tampoco soy un especialista. Tienes que traer a tu hermano. En prehistoria, día, pero hay algunos, ¿eh? A tu hermano te lo tienes que traer algún día, ¿eh? A tu hermano. Sí, o a mi hija que estuvo el otro día en uno, pero sí, pero que los hay en la provincia, hay sitios donde hay pinturas, cosas interesantes. Yo quiero saber cómo se encontraron las cuevas de Atapuerca. No, espera, eso fueron excavaciones. No me saltes de un lado a otro, que estaba yo pensando en las pinturas. Tranquilo, despacito. Yo no soy Arzuaga, ¿eh? Es que no es Arzuaga. No, hombre, que estoy recordando pinturas más cercanas. Aquí tenemos la de la Cueva de la Pileta. Sí. No está en la provincia, pero está al lado. ¿No? Y más pinturas rupestres por aquí. Además, este libro, en concreto, este libro, La Especie Elegida, no habla sobre Atapuerca. Para nada. No, es un libro sobre la evolución del hombre, sobre la evolución del hombre, y de Atapuerca no dice ni pío, vamos, ¿eh? Porque los libros sobre, en concreto, sobre excavaciones suelen ser bastante áridos. Y claro, esto es un libro de divulgación científica, pero eso, de divulgación, que es otra historia distinta. O sea, ahí no aparece nada de eso. Yo me gustaría insistir sobre el tema del que has comentado, de que primero es la herramienta y después el uso. Eso te da... La herramienta en cuanto a evolutivamente. Evolutivamente, sí. Eso da que pensar después viene a una segunda pregunta después. Si primero está la... que el uso que se le da no es unívoco, o sea, no se podría dar, claro, se podría dar cualquier tipo de uso. Entonces hay influencia exterior del medio. Claro. José Luis, no, que provoca que el uso que se le dé sea el que haya sido. Completamente de acuerdo. Y que no, con otras condiciones, tanto ambientales como culturales o como lo que sea, ese instrumento llegue a otro manejo o lleve a otra utilización, tanto hablando del hombre como hablando de cualquier otro animal, ¿no? Que te iba a decir, una de las herramientas, no sé si llamarlo herramientas sería correcto, pero creo que el primordial fue el fuego. ¿Qué especie fue la que empezó a utilizar el fuego? El fuego. ¿De qué hombre? ¿Qué especie? Probablemente fuera Homo erectus. O sea, Homo erectus, pero está demostrado, vamos, que no es que me lo estoy inventando, que está demostrado. Homo erectus en los yacimientos y por las condiciones y tal, Homo erectus. Con lo cual, el fuego es menos importante que determinadas apariciones físicas, digamos, ¿no? Que pudiéramos tener nosotros, curiosamente, ¿no? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, al tema de lo de la laringe, que es una pasada, ¿no? Que te permite comunicarte, ¿no? Pero el uso del fuego cambiaría. Sí, eso revoluciona, eso es convertir, de hecho, protegerte. Hay una película de En busca del fuego. En busca del fuego de Arnaud. Que es magnífica, por cierto, porque es la convivencia de dos especies, el Homo sapiens sapiens con Neandertal. Uh-huh. O sea, que esa película precisamente, esa película recoge muy bien la convivencia de las dos especies. Bueno, pues nos quedan 20 minutos de programa, si no dejamos el tema. Y yo me he traído por ahí mi manual, que lo tengo aquí, creo que tú lo tienes ahí. Sí. Estamos en verano. Sí. Tenemos mucho tiempo para salir a ver las estrellas. Ajá. A ver el lo que se vea en el cielo. ¿Qué nos aconsejas, Lito? ¿Una ruta turística por el cielo ahora? Una ruta turística. ¿No conocías este libro, José Luis? Creo que uno de vosotros dos lo presentó la última vez que yo vine. ¿Es posible? Esto fue un regalo de Álvaro a... Sí. A Lito. No sé, hubo... creo que mi Padawan me lo regaló. ¿Cuánto hace eso? Hace tiempo ya. Hace... un año. Sería en el invierno. No sé, fue ese día, vamos. El día y la verdad me lo compré porque es genial. Y mira que es un libro... que roza alguna sí, vez sí, lo no roza científico. La astrología. Roza la astrología. Pero... entonces te gustará. Sí, me gusta. Pero bueno, sabiendo... y bueno, creo que en las manos que ha caído sabe distinguir la astrología de lo que no es. Claro. No hay peligro. bueno, una guía turística. Pues... podemos empezar por el carro. Perdona, un inciso. Para empezar con el carro. Un inciso. En ese libro que van a entregar para la biblioteca, que está ahí, ¿Sí? Que es de esto de barco de vapor para niños, o para adolescentes más bien, comenta que dentro de 6 o 7 años, nunca había leído yo, el objeto más brillante en el cielo después de la luna no iba a ser Venus, sino iba a ser la estación espacial. ¿A eso? ¿Es verdad? Sí, probablemente cuando esté terminada va a brillar, sí, más que Venus. Va a tener módulos de laboratorio nuevos, se están haciendo. Lo que pasa que ya el archiconocido parón de la estación espacial y de la subida de las misiones, para ya sea para mantenimiento como para, ha provocado pues los desastres estos de los transbordadores, que se vengan los plazos al traste, ¿no? Pero estaban previstos más módulos de laboratorio y por lo tanto también más necesidad de energía y por lo tanto paneles solares extra más grandes que provocarían que, de hecho, brillaría más que lo que está haciendo ahora. Sigo mucho, me gusta, me encanta, y de la que tenemos que aprender un montón, que es la Agrupación Astronómica de Córdoba, que uh-huh. Es que te tienes que quitar el sombrero del trabajo que lleva esta gente. Esos son correos y no lo que nos escribimos nosotros, ¿no? Bueno, están haciendo un trabajo, porque sabéis que el transbordador está arriba, ¿no? Que son capaces con telescopio de ver al transbordador llegar a la estación espacial. Genial, ¿eh? Es más fácil de lo que la gente se cree ver la estación espacial. De todas maneras, lo de la estación espacial. Sí, detalles no, pero no, eso, verlo... verla a simple vista sí, es fácil. Solamente hay que coger la hora y mirar. Sí, pero es muy brillante, que la gente se asombra de lo brillante que es. Pero verla con el telescopio acoplada a la estación, ahí hay que tener ya... Que con lo de la estación espacial yo también lo había oído, ¿no? Que cuando estuviera terminada iba a ser más brillante que Venus. Pero lo que me llama la atención es que en el fondo no deja de ser contaminación lumínica. Lo pongas como lo pongas. Marco, si no, porque el cielo inmaculado con los astros y tal, pues se fue al traste. No sé por qué le tenéis tanto cariño a ese tipo de cosas, ¿verdad? Hombre, si le ponen un anuncio de Coca-Cola, como en algún tiempo se dijo... Y tú no dudas que no lo vayan a hacer. Un láser que ponga Coca-Cola. No, ¿eh? Se planteaba en un tiempo el un disparate era eso, el poner un de momento de ya han hecho una cosa que es enviar allí turistas. O sea que... ¿Y qué pasó con aquel proyecto de iluminar zonas de la Tierra para que tuvieran luz del día permanentemente, para que la gallina tuviera más huevo y eso? Tengo recuérdame que en el próximo programa, ahora ya no hay tiempo. Sí. Hablemos de la chimenea solar. ¿Eso qué dijo? Eso es un proyecto interesantísimo. Creo que recordar que esta va a estar en una población de Salamanca. Ya voy a hablar de ella. Venga. Y consiste en una torre en medio del campo. No quería hacerlo porque me faltan los datos exactos de determinadas cuestiones. Pero vamos. Bueno, un avance. Me acuerdo de lo principal. Que es un tubo de unos... vamos a suponer 50 metros de diámetro. Uh-huh. Digo, vamos a suponer porque sí. A lo mejor tiene 40, tiene... Vale. De un diámetro considerable. Y que tiene... O a lo mejor tiene 100 metros, a veces no me entiende, que no recuerdo las medidas exactas. Lo que sí recuerdo es que tiene de altura 750 metros. Eso es 250 metros para llegar al kilómetro. En la base, una especie de plato invertido. Dentro del cual lo que habría serían invernaderos. Bien, el plato está como apoyado sobre el suelo, ¿eh? Dentro, ya digo, invernadero, y por la parte exterior del plato entra el aire. Cuando entra en este plato gigante, se va calentando. Y por el propio calentamiento, como el aire más frío entraría por el exterior, el aire caliente se iría hacia el centro y subiría por el tubo. La historia está en que conforme vaya subiendo a los 750 metros, este aire se irá enfriando. Imagino que habrá una serie de válvulas para que otra vez el aire frío no baje y colapsara el sistema, supongo. En la base, lo que hay son turbinas, que al pasar el aire las va moviendo y genera electricidad. ¿Eh? Es como un molino de viento, solo que con energía solar directa, porque el molino de viento en el fondo también es energía eólica, pero la energía última es el sol también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que generado por el propio hombre, la corriente, ¿no? La corriente que se genera. Y no contamina. Y esto es un proyecto bastante aplaudido por en concreto por Greenpeace, los ecologistas y tal. Yo creo que hubo una opción y que terminó mal porque se terminó derrumbando la torre, pero bueno, supongo que con una tecnología adecuada pues la cosa podría funcionar. Lo que no sé es cómo impactará una imagen de una torre así en medio del campo, pero bueno. Bueno, la verdad que... no deja de ser interesante. Pues sí, la verdad que sí, no había escuchado yo eso. Por cierto, la parte turística que existe también consiste en que arriba de la torre hay un mirador, claro, al que se calcula que irá 500.000 de personas al año. Con un McDonald's arriba, seguro. ¿Eh? Un restaurante de comida rápida. Arriba una pizzería y alguna tienda de estas. Para comprar chimeneitas. Hablamos un poquito de los caminos del cielo, pues hombre, para que la gente se oriente, ya que dice que hay mucho más... El carro está muy alto. El carro está muy alto ahora. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Hombre, porque la osa mayor, la polar está ahora... no sé por qué, porque no gira por el carro. No, el carro, ¿de qué forma parte? De la osa mayor. ¿La osa? Que está al lado de la osa menor. La osa menor es la que está siempre a la misma altura, girando. Pero su mamá, una vez está alta y otra vez está baja. Tú estás yendo por un camino de la física. ¿Qué? Tú estás hablando de la mecánica de los cuerpos celestes, por eso tú te estás yendo por ahí. Sí, porque es mi... Yo me estoy yendo por la parte de la mitología, por eso ya. No es la respuesta. La osa... Claro, es verano, activa. Está activa. Claro, la osa y en el otoño... Activa. En invierno está durmiendo. Empieza la hibernación y se va a dormir. Se va a dormir y se acuesta. Claro, se acuesta. Por eso está ahora la osa arriba. Eso es una osa. Y por eso la osa es la osa. Que no sé por qué es una osa, no un oso. Pues ya es una osa por un motivo. Porque los dos hibernan, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es una osa? Porque Zeus la puso allí, a una osa, no a un oso. Bueno, siempre sale Dios. El de ahora o el de antes, pero siempre sale Dios. O los dioses, porque antes era peor todavía. Bueno, pues... Un caminito muy facilito para empezar sería prolongar el rabo de la osa o lo que sería el mango del cucharón para los americanos o del azadón para los europeos. En fin, esta constelación tiene mucho... prolongando esa curva llegaríamos no a digas, una... porque aquí los compañeros deben de saberlo. ¿Sí? Alicia, ¿dónde llega? ¿Tienes que prolongarlo 5 veces? No, eso es la otra parte. Eso es para encontrar la polar. Si tú prolongas el rabo de la osa... Arturus. Ahí está. Y encima el latín, Arturus. Anda, ahí está. Una de las estrellas más brillantes del firmamento. Por cierto, la constelación no tiene gran cosa. El boyero por dentro no tiene nada. Alicia. Con prismático es bastante oscura, quitando las estrellas nombre, brillantes. ¿Nombre latino del boyero? Botes. Perfecto, está bien. Siempre le gusta a usted hacer exámenes, aunque no los tenga preparados. Esto es... siguiendo esa curva... Un momento, Alicia. ¿De qué color es Arturo? Azul. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! No. ¿Rojo? Roja, claro. Anaranjada. Anaranjada, más bien. Porque el rojo lo vamos a dejar para otra, que protagonista, esa sí es roja. Prolongando esa curva, siguiendo para abajo, tenemos a la estrella Alfa de Virgo. A la mía. ¿Cómo se llama la Alfa de Virgo? Una pista. Virgo anunciaba las cosechas. No, ¿sí? ¿Una cosecha de qué es? Una cosecha. ¿De qué? Una cosecha. ¿Fruto de...? ¿De qué? No, de cereales, por ejemplo. Sí. De los cereales, ¿qué es lo que tiene? La espiga. La espiga, sí. Vamos a seguir con el camino y tal. No tanto... No tantas paradas. Vamos a dejar aquí el tema del examen para cuando esté más preparado. No estoy examinando. Digo a él. El que tergiversa mi parafernalia. Yo soy el director. Está cuchicheando solo y probando. Al sur tenemos, para mí, bueno, vamos antes de ir al sur, al Zenit, que el Zenit estaría ahora formado por el Triángulo de Verano, un asterismo muy amplio de tres estrellas muy brillantes. ¿Alicia? No. Vega. Dené. Y Altai. Ahí. Siga. Por allí pulula la corona boreal, que es muy bonita, una curva de estrella bastante Hércules, la propia Lira, que forma una de las del triángulo. Tú has dicho el Zenit y el Triángulo del Verano, pero Hércules también pasa por el Zenit. Sí, yo tengo aquí... Recuerdo de haber visto con dificultad Hércules, porque es que tenía que poner el cuello. Sí, ahora está pasando por el Zenit. En la foto que me estoy ayudando, viene el 15 de julio a las 11 de la noche. Sí. Sería primera hora cuando apenas ponerse el sol, prácticamente. Está justo en el Zenit, Hércules. Y estaría girando todo hacia el Zenit, pasaría después por la propia Lira, después por el Cisne, el Delfín, el Caballito, en fin, todas esas cosas. Para el sur, muy bonito, quien pueda, porque yo eso lo tengo vedado por Cádiz, por los grandes astilleros de Cádiz y Rojos, que no me dejan ver nada. Nuestro sitio de observación sí lo podemos ver. Sí. Ahí estaría Escorpio y detrás Sagitario. Alicia, estrella alfa de Escorpio. Antares. ¿De qué color es? Naranja. No, naranja. Compite Antares, Antiares. Roja. Ahí. Bueno, pues entre que yo me quedaría con el sur, si se pudiera ver con claridad, y con el Zenit. Para eso ya hay, bueno, que con eso ya... En Escorpio te puedes quedar días y días, o sea, noches y noches y noches mirando Escorpio y Sagitario, sobre Hércules, todo. Hércules, yo que no soy amante del cielo oscuro. Pero muy bonita está... El otro día estuve viendo Júpiter. Ahora sí. Júpiter en el cielo también. Yo conté cinco. ¿Cuántas tienes? ¿Cinco qué, ¿Eh? Estrellitas al lado, ¿no? Satélite, sería uno de las cinco, sería una estrella, porque normalmente se ven cuatro. O sea, con un telescopio ya decente verían más, pero porque pasaría de... No te preocupes, puedes ver incluso más, porque muchas veces esta gente se inventan. No, pero eso hubiera hecho una cosa. No estoy diciendo tonterías. Tú cuando miras las galaxias en un telescopio, las miras de reojo y te imaginas que ves algo, ¿entiendes? Es que José Luis Parra es de los míos. Ya, es que estoy en minoría, me han abandonado el grupito de los me han abandonado. Vamos a ver, y lo que ves es un manchita. Qué bonito, ¿no? No, pero tú haces una cosa en Júpiter, cuando tú lo veas lo dibujas. Sí. Y a las 3 horas pues lo vuelves a mirar. Y si esa estrellita que tú has visto está al mismo lado, es que era una estrella. Eso hizo Galileo, le fue muy bien. No, sería el método, ¿no, Lito? Ahora, para el que tenga un aparato decente, se puede entretener en ver una novedad que tiene Júpiter ahora, una segunda mancha roja. Sí, que está cogiendo el color cada vez más rojizo. En el último número de la revista Sky viene una foto del Hubble que la ha apuntado, y no sé si es que, bueno, el Hubble está ahora operado y todo y se ve estupendamente, pero podría ser un reto intentar ver, ¿verdad?, con un aparato la segunda mancha roja. ¿Está la misma banda de la otra o más para arriba? No me acuerdo dónde está la imagen, no la he mirado con tanto detenimiento. Una pregunta para Alicia. ¿Cuánto tiempo tiene la mancha roja? Ay, no. Es una tormenta, ¿cuánto tiempo hace que empezó esa tormenta? Ah, eso fue lo de Schumacher, ¿no? No. La... No. Ah, eso fue el satélite. Eso fue el choque del cometa. Lo de Schumacher duró menos. Eso duró nada menos. No sé. 300 años lleva. ¿Cuánto? 300 años. 300 años. Lleva la mancha roja. Dicen, no sé. No, o sea, no sabía ese dato. He leído, hoy en el... Sí. Una pregunta astronómica. Hoy la bañera. En la bañera, toma ya. Esa bañera. Vi lo que comentáis ustedes, lo de efecto Coriolis, ¿cómo se llama? Efecto Coriolis, Coriolis. ¿No? Y parece como si se parecía a lo que se forma los tornados. Sí. Ajá. ¿Tiene algo que ver la formación de los tornados con ese fenómeno? La formación no, pero que gire en el sentido, sí, ¿no, Lito? Es que parecía totalmente un tornado, digo, mira. No hay una cosa en cuanto a lo... Un tornado no creo que... Tiene que ver con el par de fuerzas, o sea, lo que sí. Realiza el movimiento que se realiza mediante un par de fuerzas, tú haces que un objeto gire. Y claro, el viento, ahí hay dos fuerzas que están encontradas. Y lo que quería comentar, el que haya en la naturaleza, hay un libro interesantísimo sobre la forma en la naturaleza, no recuerdo ahora cómo se llama. Pero que en el título aparece eso, forma la naturaleza, donde te compara un huevo de dinosaurio, una piedra, que es un canto rodado, determinadas plantas, y todas tienen la misma forma, todo el círculo en este caso, y hay pentágonos, esto sería una espiral que gira. Sí. La naturaleza, un pentágono, que se forma, yo qué sé, en la concha de una tortuga, y otros muchos formas geométricas que van apareciendo. Estos son formas geométricas. Uh-huh. Bueno, pues las formas geométricas de naturaleza se repiten una y otra vez, ¿no? Y que haya dos formas iguales no significa que el origen sea el mismo, ¿no? Yo creo que el tornado es un fenómeno local y mucho más violento para que sea dominado con una fuerza que no es tan fuerte. La fuerza de Coriolis se ve, se observa en un lavabo, por ejemplo, o en una bañera, cuando el agua está perfectamente quieta. Si no, no aparece. O sea, es una fuerza tan débil, es de segundo orden, como decimos los físicos. El primer orden sería la gravedad y de segundo orden sería la de Coriolis. Entonces, hasta que, digamos, el agua no está completamente estanca y bien no, entonces sí aparece la de Coriolis. En cuanto haya cualquier otra perturbación, digamos, ¿puede convertirse en dominante? Que haya el grifo esté en un lado y que provoque un giro contrario, entonces no aparece la de Coriolis. Tornados, por ejemplo, en el hemisferio sur no se producen, ¿no? No había manera de comprobar el giro. El problema es que no haya tierra suficiente en el ancho de latitud donde se provocan los tornados. No es que no se produzca, sino que no haya tierra. No haya ahora mismo, porque sabemos que la mayor masa de tierra está en el hemisferio norte. Oh. Si fuera al contrario, a lo mejor los tornados estarían en el sur, porque habría condiciones. Claro. No es que el sol y la fuerza está, pero lo que no hay es una base, un desierto, un tipo de base que hace que, por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos sea casi el pan nuestro de cada día, ¿no? Bueno, última pregunta, nos vamos. La última, lo del péndulo de Foucault. ¿Qué pasa? ¿Te ha comprado eso? ¿Eso también es lo mismo que la fuerza de Coriolis? No. No tiene nada que ver. No. Coriolis no. Ahora te lo explico fuera de... Eso es más largo de explicar. Pero no tiene nada que ver con Coriolis, eso lo sé yo. Pero no sabría explicarte el péndulo realmente cómo funciona, ¿eh? No es fácil. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Te vas a Granada, a la Casa de la Ciencia, y te lo explican que no veas, máxima lo ves, que hay un péndulo. Bueno. Aquí podríamos poner un péndulo, eso en la radio. ¿No? Para que se le vea el efecto del péndulo girando, de apoyo debe ser muy alto. Muy alto. Y la masa muy grande. O sea, no tendría que de los típicos péndulos que se ven, una sería bola inmensa y colgada de una altura tremenda para que la longitud del hilo que influye sea San Mateo, podemos suficiente. Poner un péndulo. Hablamos con el párroco de allí. Así nos deja poner un péndulo en San Mateo. ¿Eh? Ahí bueno. Sí podría funcionar. Es alto. Sí, yo creo que a esa altura ya funcionaría. A un periodo un poquito... Bueno, pues José Luis se encarga de eso. Yo haría los números. Pues señores, hasta el jueves que viene. Seguí estudiando, ¿eh? Que estáis... Os veo flojillo, ¿eh? Yo estoy estudiando una harta, vamos. Yo con mi sombrilla, yo estoy todo el día... El hito, porque ustedes lo ven cada vez más negro, señores. Sí, más oscuro. Y yo no lo digo en agosto. Muy orgulloso también, vamos. Y tranquilo este año, tranquilo. Uf, eso es lo mejor, ¿eh? Qué tranquilo. Tranquilidad. Vale. Bueno, ya he hecho mis deberes de matricularme en mi siguiente... Pero ya no es igual. Ya no es igual, ya lo sé. Ya no lleva usted el estrés. Bueno, las prácticas en un colegio, no sé yo si... Usted está chupado. Bueno. Tenía experiencia con los niños, ¿no? Ahí tiene al señor Parra, que el niño sabe también tela, ¿no? ¿Cuántos niños llevaste este año, señor Parra? ¿Cuántos niños, más o menos? ¿Una pregunta, una curiosidad? Poquito. Menos mal que yo no me encontré, no, ni me crucé en el camino con el señor Parra de joven. Como profesor, no sé yo. Bueno, señores, hasta jueves. Hasta luego.